Nawala pito na wala pita. Kapagawa dito sa kapagawa kulapta, niyo ko dito niyo ko pita. Dami dami ang pita, dami dami ang pita, dami dami ang pita, dami dami ang pita, dami dami ang pita. Están realizando una ceremonia y la mayoría del público presente se encuentra de pie. Permite más que pasante con esta, sabiendo un contamin que se han ahí. Está don comen, cuidado un poco de comen, así como Facundo yo me guarda también. Permíteme ahorita que pase cruzado en el mundo en Cheta ni culparme, cruzame a tu pinet, cruzame en pibu en ca, cabeza si culparme en que pase más un modelo y de mal que hacía nadie, pase una vuelva a pitoche, una vuelva a pitar, cabeza de verme darte en cabeza a montar en la vida no, pero una vez en ca, una vuelva a pitar algo más tarde si un ca, cabeza en el culparme en que, cabeza en mi chao, en el culparme, cruzame a tu pinet. Ahorita que tiene wonders como vos más, no más que yo, que vos te pones más ahorita, que me tiene que tener salido un pedido tan y tu primer pimiento, fecha. Pero en que me está, si mamá, punto es un muy mal, está así, o el que está ahí, no pedí también, todo de una pobre chape, o el que está tuné, o el que está tuné, y el que está tuné está ahí mapa, está tu más romano en el que está. Yo está, don Gómez me tengo, ahorita soy la cocina, o el que está tuné, o el que está bueno, buenos días a todos los técnicos también, los mapuches, la gente no mapuche, y también un saludo a los teóricos y en su propio idioma, algunas pocas palabras de señal de respeto a nuestros vecinos de esta zona. Yo soy Francisco Facundo, soy Iguala. Hoy me toca hacer longo del territorio de Curramaco, o Cusami, como dicen los cuenta, pero ahora no se lo sé. Terminando en el acta, yo le voy pidiendo, o sea, tener nombre, apellido, número de documento. Nombre y apellido me acaba de decir. Francisco Papuño son igual. ¿Algún sobrenombre o apodo? No, pero tú también. ¿Número de documento? 31.320.638. ¿Qué edad tiene? 31 años. ¿Fecha de nacimiento? 9 de mayo de 1936. ¿Dónde nació? En Bariloche, en el Nahuel Guapín, porque es Bariloche. ¿La nacionalidad? Argentina, mapuche. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión o ocupación? Tengo varias ocupaciones. He sido trabajando en la construcción, soy platero mapuche, he trabajado en la carpintería. He hecho muchas cosas, digamos, siempre cuestiones obreras y algunas cosas inherentes a mi cultura. ¿Cuál era su domicilio anterior? En Cusame, y después, bueno, cercano, digamos, a la familia de mi padre, en la zona de Esquel, y también tenemos familia de 5 años. El nombre de su padre y de su madre, ¿no? Margarita de Duala, Aguinaldo, que se llama mi mamá, de territorio, y mi papá Ramón Eloísa de Duala, de la zona de Cusame, de Guinea. ¿Qué instrucción tiene el señor de Duala? Primario completo y secundario incompleto hasta segundo año, del sistema, creo que sistema antiguo, hasta séptimo grado y después primero y segundo año. Autodidacta. Tu padre tiene, ¿no? Afirmación, sí. Bueno, ¿ha sido sometido a algún corto proceso con la anterioridad? Sí, es el mismo proceso que el año pasado. ¿Algún otro? Sí, también. A una situación, el hidrato. Y todo con este conflicto territorial mapuche y político, y también en lo que hoy existe en Curramaco, por conflictos territoriales y políticos, en el caso de Titulité, que estamos conversando, o sea, sí fue sometido en proceso. Bueno, lo tengo por impuesto en este estado, ya lo tenemos en la requisitoria que yo necesito de manera extensa territorial. Así que le voy a, por el cual las autoridades judiciales de Chile requieren esta tradición. Ahora le voy a invitar a que manifieste todo lo que usted considere que hace a su estado, en relación a los hechos por los cuales ha requerido por las autoridades de la justicia. Se le recibirá la declaración, haciendo de saber que la Corte Superior puede o no declarar, y como le dice el servicio de saber, digamos, con anterioridad, decide no hacerlo, el debate continuará hasta su finalización. ¿Se va a declarar? Sí. Disculpen, voy a hacer una breve introducción para poder explicar lo que quiero estar publicando. Primero, como decía, saludar a nuestro idioma mapuche, también un poco de vuelta a mi gente, y al resto de la gente también. Considerando que nosotros históricamente estamos dentro del territorio de lo que es el Nahuelhuapi, territorio del Instituto Polinatarial, se murió como prisionero político en un museo por el Torito Moreno, que es el Torito del mismo Torito, el Museo Histórico, después de la campaña de Cierto, no, la última campaña, después de la campaña de Nuevo Lugar. Desde aquí hay que comprender que siempre ha habido contacto entre los mapuches de ambos lados de la cordillera, aquí en lo que nosotros denominamos ancestralmente Willy Mapu, y esta zona se llama por Willy Mapu, es decir, el sur y el sureste del territorio ancestral mapuche. También hay hermanos terrestres en el sur de esto que tienen otro nombre, que se llaman terrestres, pero no, aún no pueden estar estos con un poquito más altera, quizás peor. Lo que hacía primero es una presentación propia del pueblo mapuche, mi gente. Y por lo mismo yo me encontré en el Willy Mapu, en lo que hoy se llama Chile, el territorio del oeste, cuando sucedió todo esto en búsqueda de la UEM, porque en ese momento no teníamos aquí en esta tierra como hoy sí lo tenemos, en la mía indiana Colván, prima del PEI asesinado por el Estado, Rafael Nahuel, por orden de su señoría, o por lo menos tiene alguna implicación. Pero con esto, yo habla de he nacido en este territorio que es el Nahuelhuapi, que es un tibú, y el culpable lo tengo acusado por mi papá que me toca hacer lompa. Yo fui a buscar la web porque en ese momento todavía no teníamos marcha. A la casa de la marcha ni horaria, además en esta tierra nos estaban persiguiendo, ya políticamente veníamos perseguidos desde Villa Langostura. Informes que constan en el mismo expediente chileno, pero como no aceptaron la prueba de inteligencia que se utilizó dentro del juicio, una prueba que anterior de inteligencia al mismo caso que se utilizó, pero que guarda relación en teoría con la policía chilena, con el caso que se utilizó de un informe ilegal al igual que el de la AFE, con nosotros, no podemos hoy en este momento presentar dicha prueba, ¿no? Pero bueno, estará a disposición seguramente de la prensa, la persecución política chilena contra el pueblo mapuche y contra la máquina de Araí, motivo por el cual fuimos detenidos. Para esto dije, también debo decir que yo soy militante del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapuche, colaboré con la máquina de Araí en su movimiento mapuche autónomo de Pimantén, y he sido un combatiente en algún momento de la resistencia del Estado mapuche, como también fui combatiente de la coordinadora de Arauco Malleco, y en otras situaciones de conflictos políticos y territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en alguna situación de sabotaje, no la que se me envía en este caso específico. Parece que entender que estamos hablando aquí de delitos políticos, porque primero hay que entender qué es la política. La política son las ideas de cómo se organiza una sociedad. Este conflicto político existe hace 130 años aproximadamente, luego de haber perdido la guerra, aunque venía de antes, la guerra que fue la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, muy similar al plan cóndor argentino, chileno, paraguayo, en las últimas dictaduras militares, y en lo que hoy se llama Operación Huracán. Una cuestión vergonzosa, se han encontrado algunos técnicos también que también figuran en el expediente, como el técnico del Getul y tantos otros, donde se ha generado un montaje contra los líderes políticos mapuches, tratando de inventar un tráfico de armas de Argentina a Chile, ¿no? La antesala de otro plan mayor, que es la operación Andes, que involucra a agentes de inteligencia, de las policías, e incluso a algunos fiscales y algunos magistrados chilenos, contra el pueblo mapuche, persiguiéndonos, criminalizándonos y haciendo constar siempre los expedientes como si fueran delitos comunes, cuando todos sabemos y también lo saben los mentirosos del grupo Clarín que están aquí presentes, donde todos sabemos que hay una persecución y un conflicto político. Decía, ¿qué es la política? Son las ideas de cómo se organiza una sociedad. A nosotros nos impusieron una sociedad ajena en ambos lados de la cordillera, nos impusieron leyes, una justicia que no, todavía no podemos terminar de comprender porque es injusta con nosotros. Y hemos convivido tantos años viviendo soluciones políticas que nunca han llegado, nunca han sido pertinentes las pocas que han llegado. Por más que en este país se reconozcan la Constitución del Pueblo Mapuche en el artículo 35, 17 y en el 22, que reconoce los convenios internacionales, cuestión que Chile tardó mucho en reconocer, al menos el convenio 169, pero jamás aún ha reconocido al pueblo mapuche en la Constitución Nacional. Desde ahí digo, ¿qué es la política? La política es esta confrontación de ideas de cómo se debe organizar una sociedad. A partir de ahí hay consenso y disenso. Evidentemente hay más que un disenso. Cuando se desarrolla el disenso llegamos al conflicto. Hay un conflicto político. Por lo tanto, cuando hay un conflicto político se generan una serie de situaciones que nosotros, o que podríamos denominar delitos políticos. Yo fui un prisionero político en Chile, fue reivindicado por comunidades, organizaciones, incluso de derechos humanos y por la gente, digamos que ahora en la cordillera, mi gente. Y entendemos la prisión política nosotros como la privación de la libertad ambulatoria, ordenada y ejecutada por el Estado y otras instituciones para quienes estas instituciones o el Estado consideran enemigos políticos del orden establecido a causa de las ideas y o la práctica de dichas ideas mediante delitos políticos. ¿Qué son los delitos políticos? O con eso. Son hechos ilegales que alteran o buscan alterar y o transformar el orden socio político establecido parcial o totalmente. Ahí ya podemos hablar de reformismo o revolución. En este caso, yo fui prisionero político junto a la Machi Millaray en las cárceles de Valdivia y Rehuenco. Estuve bastante preso de tiempo detenido. Tenemos que entender que aquí Argentina y Chile son estados que se rebelaron y cometieron delitos también en esta famosa Revolución de Mayo para combatir a esta corona española. Tenemos que recordar también que fuimos los mapuches, que fueron los picunes los que ayudaron a cruzar la cordillera a San Martín. Así como estos estados únicos de España, aún siguen siendo las negotas de los gringos, los estadounidenses, y están aplicando esas doctrinas de contrainsurgencia que utilizaron los estadounidenses para las dictaduras y luego cuando pasaron estas democracias. ¿Por qué cruzar la frontera? Es una de las cosas que me indignan legalmente. Porque, como les decía, no tenía remedio, no tenía la buena, y aquí me querían matar, me hizo la angostura, los agentes del Estado. No, puedo recordar en algún momento de este conflicto territorial en la comunidad país tirandeado, cosa que nunca nadie testigó porque nosotros somos tratados como delincuentes por uno u otro daño en defensa de nuestros derechos y cuando vienen y nos asesinan, como pasó con Santiago Maldonado, como pasó con Rafael Nahuel, todavía incluso somos sospechosos. Bueno, en esta situación se dio en el contexto de una serie de, como le llaman, los buenos atentados incendiarios a las acciones de resistencia y sabotaje de las comunidades y las organizaciones mapuches, un nuevo aniversario del asesinato de Jenny Matías Carrileo por parte de agentes del Estado, un balazo por la espalda, rafallado con una subametralladora, 9 milímetros, muy parecido a lo que pasó con el Jenny y Rafael. Cada año, desde que mataron a Jenny Matías, se conmemora en esta fecha de distintas cosas, de manifestaciones, actos públicos, recuperaciones de tierra y alguna serie de sabotajes. En este sabotaje, en la zona de Temuco, en Cuy, aproximadamente ocurrió una situación bastante extraña, debe ser la verdad que un accidente o un sabotaje también, donde murió un matrimonio en el último macaco. Cuestión que no tiene nada que ver. Pero además de que mientras pasó eso, cayó detenido un mate y mate de destino Córdoba, a 2 kilómetros de dentro de esto, con un tiro en el pecho. Cuando el técnico está detenido, reaccionan inmediatamente todas las comunidades, o muchas comunidades de hoy Chile. se empiezan a dar estos atentados incendiarios en distintas zonas. Lo que alcanza la zona de Mansibu, donde se encuentra el centro hospitalario, como consta también en el mismo expediente, en los relatos de los testigos y de las supuestas víctimas, como también de los agentes de inteligencia y carabineros de Chile, donde ellos explican que los sujetos encapuchados habían hecho referencia a la lucha mapuche, a la cuestión territorial y a la recuperación de tierra. Esto se cree el 3 o 4 de enero aproximadamente, la caída del mantenimiento del destino, Córdoba detenida por la tránsito que está en guerra de hambre hace más de un mes. Y se siguen sucediendo distintos atentados incendiarios. Pero bueno, volviendo a la presencia de ustedes, digamos que esta comunidad tiene una historia, es un mismo predio, fue intentado recuperar varias veces, donde también, como cuentan en un expediente, en un momento de en que la máquina de radio fue detenida en algunas de esas ocasiones de la recuperación territorial, que fueron detenidas más de 20 personas. Entonces estamos hablando de un proyecto en conflicto. El mismo dueño del fondo de la estancia reconoce el conflicto territorial mapuche. Llegamos así al día 30 de enero, donde yo por casualidad me encontraba en la casa de la Martiniera, y en ese momento hay un allanamiento en la madrugada aún con fuerzas especiales de la policía de investigación en el grupo de reacción táctica, del equipo de reacción táctica CERTA, y es utilizado supuestamente como grupo antiterrorista o para casos de narcotráfico, muy parecido a lo que es el CEO argentino, ¿no? Ahí nos allanan y pasan una serie de cuestiones bastante paradójicas, porque cuando entran al lugar donde yo me encontraba durmiendo, esperando al otro día que la máquina da a mi abuelo en el medio, uno de los agentes encargados del operativo entre mis dedos. Oye, huevón, así que tú eres el famoso pueblo. A partir de ahí, me sacan para afuera, me dejan seguir un poco, me siento. Pasan unos minutos y viene con una moneda de 10 centavos argentinos y me dice, ¿que te cayó esto, huevón? Y yo le digo, ah, estoy bien en tu trabajo, nada más. Porque no, yo no me identifiqué hasta estar en un tribunal, por lo que recuerdo. Y a partir de ahí empiezan todas estas investigaciones, este procesamiento, hasta que en un momento surge en la misma discusión, al principio incluso recuerdo que habían querido interponer algunos gente la ley antiterrorista y pudieron, pero se interesa la gobernación del banco. Ahí cabe preguntarte por qué se querella el gobierno, por qué se querellan los representantes políticos de un estado, de una zona, de un estado, si no se trata de un delito político. Quizás sería por narcotráfico, pero creo que esta causa no es de narcotráfico. Yo no soy ningún tranca. No estoy de acuerdo con que la juventud se entiende y de hecho nuestra lucha es muy sana en ese sentido. Bueno, ahí se pelea la gobernación del banco, el gobierno. Y también en algún punto refieren esta situación de la conflictividad mapuche, razón por la cual todos estos edificios llegan a sospechar de la máquina de Aray y luego no asana. Ahí lo encuentran durmiendo. Y sigue todo esto hasta que surge en el mismo procedimiento, en las distintas audiencias, un informe de inteligencia que le refería hoy, que es el informe de la ANDI, que es similar a la ASMI de Argentina, donde la reunión tiene mucho tiempo antes. En ese mismo informe hacen referencia a los mismos funcionarios durante el juicio, todos siempre contan la misma sentencia y en la presentación de pruebas y testigos de la fiscalía. En algún momento, un magistrado antes del juicio define la ilegalidad de la prueba por esta teoría del fruto del árbol envenenado, esta cuestión de que había sido prueba incorporada ilegalmente porque no había autorización para que la ANI la investigara. Y en esa situación también, que también cortan las diferentes inteligencias de edad, una serie de investigaciones acerca de muchos aquí conocen, incluso el mismo magistrado y el fiscal, como mi sobrina Luciana Aranillo, que fue deportada de Chile por haber participado en una serie de manifestaciones apoyando a la máquina de Aray o contra las represas en el río Pilmaitén. Y hubieron expedientes que se negaron a aceptar como prueba. Todo esto habla de la participación política e ideológica, como también en alguna otra parte de la misma sentencia lo dice, de que a nosotros se nos seguía, a la máquina la seguía, y a la misma habían descubierto hasta un año antes, invadiendo la privacidad de mi hijo en Chile, que no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Si es mapuche, está frente a una comunidad que no está, no es militante, además de sí mismo. Y realmente me encontraron, sí, es verdad que me encontraron, me filmaron, me siguieron, me hicieron castigar y me pudieron. Yo me enteré por informe de inteligencia, no sabía cómo estaban siguiendo, ¿no? Interviniendo en muchos celulares, investigando otros hechos supuestamente dirigidos, otros atentados en el diario, temas de campaña y cosas de eso, ¿no? Por parte de la coordinadora de Alcomanismo. También a través de las situaciones por las que nosotros supuestamente somos culpables, o por lo menos por lo que se nos investiga por nuestra relación con Héctor Villaitul. Figura también en una de las primeras partes del expediente, aquí, es el mismo que tengo en la mano, cuadernos de tradición de Francisco Papundio de Sánchez Guala, cuando el fiscal se refiere en nuestros vínculos con el señor Héctor Villaitul, líder o vocero de la coordinadora de Alcomanismo. Todas estas situaciones son las que nosotros necesitamos seguir reafirmando la persecución política de ambos estados que están concedidos contra los reclamos políticos y territoriales en unos legítimos de nosotros como nación mapuche. En algún otro momento yo creo que nos alegato finales, podré seguramente explayarme un poco más sobre toda esta prueba y seguramente mi abogada lo hará un poco mejor. Sobre estas cosas que hago referencia, sobre las declaraciones que se encuentran en la sentencia y del juicio chileno a mis compañeros, a Daniel Bell, y también aquí en esta prueba documental que mandó Chile, donde consta esto que estoy hablando de servitud, de la coordinadora de Alcomanismo y toda esta persecución por motivos políticos, raciales, técnicos, territoriales, religiosos. Razones por las cuales no debería proceder la extradición, obviamente, porque así lo dice la ley de extradición. Yo jamás voy a negar mi militancia, ni las reivindicaciones políticas, ni los métodos de los cuales mi pueblo se hace responsable. Yo también digo, si esto no es el juicio político, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta prensa, dinero? ¿Y por qué después? No. Hola, hola. Hola. ¿Está apagado? Después, ¿por qué sucedió esta situación donde tuvo que intervenir incluso los sindicatos de prensa para que dejen entrar a los medios? No es para agrandarnos, pero eso me hace recordar mucho a la historia de Fidel Castro. Y no digo porque yo sea Fidel Castro, sino porque el nivel de conflictividad que hay cuando le negaron acceso a los medios de comunicación y luego se quiso censurar lo que en este juicio se vivía y dio nacimiento a su famoso alegato que fue Historia No Soberán. Digo esto porque el movimiento mapuche representa un peligro, no para los gobiernos en realidad, ni siquiera para el Estado. Representa un peligro para un sistema político que nosotros, y económico que nosotros estamos resistiendo, que es el capitalismo, para las empresas transnacionales y los terratenientes y privados y latifundistas, entre ellos acá, el asqueroso de bandismo que vive en esta zona y tantos otros, manga de asesinos, paramilitares, para policiales que queman, asesinan, matan, amedrentan, alimentan, son investigados. Somos perseguidos por un peligro para ellos. ¿Por qué son un peligro? Porque tienen miedo a nuestras ideas, tienen miedo a nuestra cultura, porque son ignorantes. Y de tanto, a pesar de todo, de que me mintió cuando me dijo que me iba a ser detenido nuevamente por esta causa. No hizo tanto escándalo para que me centre mi gente, tanto que ha costado que entren las células y la mía. Que me saludo fuertemente y me siento fortalecido. Aquí está la madre del Teddy Gonzalo Cabrera, torturado el año pasado, o antes del año pasado, para que me capturen a mí. Está presente con la mía María Luisa Gonzalo. También vocera de las comunidades en resistencia aquí de Cotana y Guadalajara contra las mineras. Su hijo fue torturado. Por eso es que me dieron nube de informe. Por eso es que me dieron la libertad. Porque evidentemente había participación política. No se hacía la AFI metida en ese informe. No se hacía la AFI a mano de agentes de inteligencia con las primeras unidades preguntando qué era el ramo en Guatalla. ¿Por qué no están militando política? ¿Y por qué también siempre siguen buscando la vinculación de ambulado de la corrupción? Bueno, como le digo, a partir de que fui detenido al menos un año en Chile, 4 meses y medio, después de arresto domiciliario total, después de vuelta de detenido, y luego fui a la cuestión extrema, decidí a dormir a la cárcel. Y me dejaron esto por varios meses. Dormí en la cárcel y salí en libertad, dormí en la cárcel y salí en libertad, después me dieron de vuelta a arresto domiciliario. Y con arresto domiciliario estuve cerca de un año. Hasta que los carabineros de Chile empezaron a burlarse de mí, pasando por afuera de la casa, tocando bocina y no tomándome la firma, informando que yo no estaba presente en el domicilio. Situación por la que fui requerida a los tribunales donde me presenté en primera instancia y me expliqué esta situación. Me pidieron un número de teléfono, lo vi. En ese momento seguimos cumpliendo con dicha medida hasta que otra vez pasó lo mismo, me volvieron a citar, pero esta vez para tratar de dejarme detenido por estos informes de los carabineros que no me tomaban la firma. Pasé detenido en una cárcel de máxima seguridad, la cárcel de Valdivia, con los técnicos también con la máxima seguridad. Entonces, la segunda vez tuve que recurrir a huelga de hambre para que me devolvieran mis derechos como prisionero mapuche, como prisionero político, porque de una u otra manera, a pesar de todo, dentro de la cárcel incluso se reconoció el estatus de prisionero político. En estas cárceles privadas, pertenecientes a una empresa multinacional española, donde apenas llegamos pudimos ver a los presos comunes con las bocas cocidas, pabellones enteros, módulos enteros, en huelga de hambre, con bocas cocidas, reprimidos con balas de goma, mientras nosotros estábamos en el sector de ingreso. Están fijándose por las condiciones carcelarias y por la comida. Y personas que prosiguió porque hasta los mismos gendarmes, como se dice acá, los agentes del servicio penitenciario, recurrieron a huelga más de una vez porque comían la misma comida de los presos, comida en mal estado, comida con cola de rata, comida con alimentos de metal, los mismos funcionarios de gendarmería de Chile, es decir, servicios penitenciarios chilenos, realizaron huelgas y paros tratando de mejorar las condiciones para ellos, que sean chances para los presos. Ahí pude presenciar, desde que tuve una causa interna por defender a un preso común que estaba siendo golpeado por un funcionario, causa que después quedó en el aire, por defenderlo de la violencia irracional e inexplicable de un encargado, de un senador, que sin mediar palabra entró y me empezó a pegar. Entonces yo me enfrenté, insistimos, y le dije que conocía mis derechos y conocía los derechos de todos, y que por más que yo me lleve una causa, me iba a permitir que se cometa una injusticia en ninguna parte de donde yo estuviera presente. Yo fui un tema de mí. Varias veces pude denunciar, cada tanto los jueces, algún juez entraba a los módulos a ver cómo eran las condiciones carcelaria, porque nunca se arreglaba nada. Es más, por denunciar una de estas situaciones, una vez, no, en darme me pusieron pegar, cuando se dieron cuenta que se estaba denunciando ante ustedes de la SO, no me pegaron nada, volvieron para acá. Hay que recordar que también en principio hubo un incendio muy mediático y dramático, hubo un incendio de una cárcel por la falla en la calefacción a leña de aquellos lugares que en fin no quiso dar. Y luego de ese incendio en contestación, sobrevivieron la calefacción en todas las cárceles de Chile. Situación que, bueno, ya no mueren los presos en un incendio, por lo menos por esa situación, pero están muriendo por tuberculosis. Tuvimos que presentar muchos casos de tuberculosis en la cárcel concesionada de Valdivia. Se me habían negado en mi medicina propia en un momento. Cuando primero la habían aceptado, luego la negaron, y por eso tuve que hacer vuelta adelante para que me dejen entrar en mi medicina. No fue una vuelta de 2 o 3 días, fue una vuelta de alrededor de 1 mes. En las cárceles chilenas no existen teléfonos como existen en las cárceles argentinas. No existen que sea la comunicación, que se ponga con un celular, aunque sea con un chip, sea no sea suyo. Se castigan la visita, se mandan a los internos sin visita. Aquí, por lo menos en las cárceles, uno puede hablar por teléfono, comunicarse con su familia, por más que esté castigado por la sanción que sea, tiene acceso a la visita, al menos aquí en Estela, así de esa manera es. Pero el que pedía para bajar en un régimen de menos drástico, y bueno, así estoy ganando de distintas situaciones. Las situaciones de las cárceles chilenas están cuestionadas, las condiciones cárceles están cuestionadas por la misma Organización de Naciones Unidas. Sobre todo la situación de los prisioneros políticos más justos. Yo también intento, todo este conflicto, a los policías, a los gendarmes, a la PCA, a todos los que están aquí. Que aún desea algo de humanidad, ¿no? A la prefectura, sobre todo al grupo de barco, de los gendarmes. Ojalá que les sea algo de humanidad y digan la verdad de lo que pasó con el compañero Santiago y el asesinato del técnico Gafita. Técnico compartir unos días antes de caer detenido. Por presenciar una ceremonia sin validarte, por ir a acompañar a mi gente en una ceremonia de Año Nuevo, de Unión y Santo, cuestión que yo de medicina. La última vez que vivía después de mi casa fue en una ceremonia. Encontrándose con su mujer y profundizando su conocimiento mapuche. Y luego, después de la muerte de Santiago de Maldonado, muerte directamente relacionada con este caso, porque él se encontraba solidarizando con mi gente en una protesta pidiendo mi libertad, fue desaparecido por elementos mafiosos y corruptos en la Gendarmería Nacional Argentina. Totalmente falta de moralidad y de honor, de disciplina, y como fuerzas armadas deberían conocer plenamente. Me pregunto si aún quedan humanos entre ellos, y si están aquí, y quedan humanos entre ellos que digan la verdad. Descargaron nuestra relación con lo que está sucediendo en la operación de Huracán. Si aquí, en este supuesto país que nos cobija con tantos derechos constitucionales, proceden todos los delitos, y hasta de corrupción, ¿qué se espera para un país ajeno? En el cual uno no es considerado porque no es ciudadano chileno, es ciudadano argentino. Porque además de ser ciudadano argentino es mapuche, el último escalón de la sociedad chilena, como es el último escalón de la sociedad argentina. Debo seguirme recibiendo la operación de la paz, porque yo la primera vez que fui detenido en Chile fue 3 o 4 días después de la muerte del señor Matías Atrileo. Tengo que conocí en un cajón, en un velorio, en un hogar de estudiantes mapuche, porque lo mataron por la espalda. Ahí conocí a un infiltrado que se llamaba Raúl Castro Antán, que era amigo de Matías. Era amigo y se convirtió en infiltrado luego de que la policía le torturó y lo obligó a trabajar para ellos. Uno de los jefes directos de él está involucrado en la operación de la CAN. De hecho, con él estuvimos detenidos 3 o 4 días después de la muerte de Matías por participar en una marcha donde nos reprimieron con balas de goma, gas de lacrimógeno, tarde o delante, empecé a defender a la mamá de Matías, la compañera de Matías, la hermana de Matías, Castro Antipán y gente de otras comunidades entre los que estaba acá. Este de Anacona, traidor, llamado Raúl Castro Antipán, luego se dio declaraciones en la prensa, reconociendo su tradición y reconociendo que trabajaba para gente de inteligencia. Te invito a ver alguna nota de esta en un programa que se llama Mentira Verdadera, por ejemplo, todas horas en YouTube. Para nosotros ser más fuertes, nos corresponde una serie de obligaciones y de derechos, por decirlo de alguna manera, como también corresponde en otras culturas, incluso en la misma sociedad argentina y chilena. Nosotros estamos obligados a defender nuestra tierra a costa de lo que sea. Estamos obligados a tratar de mantener y definir la armonía en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y nosotros los que somos autoridades, y nos toca ser autoridades, León, Comachi, más aún tratar de restablecer ese equilibrio. Ese equilibrio es roto por empresas transnacionales, es roto por el latifundio también. Latifundio presente en Tichupitrés, en el diseño de Tichupitrés, en la zona de Mantilla, rodeado de comunidades mapuches. Latifundio presente en Cusano, no solo por Dentro, sino también por los turcos. Latifundio presente en Mascarna, donde el mismo día de la Nación nos acaba de informar hace poco tiempo que no era solo de partes nacionales de esta tierra, sino un economista que tuvo un hermano muerto en el atentado de las Torres Gemelas por Vilán. Entonces, el latifundio está presente en todos lados, esto representa un desequilibrio para nuestra vida. No nos dejan ser nosotros, no nos dejan hacer nuestros medicinos, no nos dejan vivir como tal. No podemos entrar libremente a nuestros espacios sagrados o comunes. No podemos entrar a buscar nuestros remedios sin ser piloteados, sin ser pulsantados. No podemos. Y eso sí pueden correr el alambre, eso sí pueden matar. Nosotros tenemos una obligación, sobre todo los voluntarios. Los voluntarios no elegimos el voluntario, no hacemos parte de nuestra cultura. Así como Gandhi fue un luchador político y social, acorde a la cultura hindú, el voluntario es un luchador que sigue las pautas culturales del pueblo mapuche, de la nación mapuche. Tiene un código de vida, tiene una imagen, no elige. Nosotros desde chicos hemos nacido para esto, desde antes de nacer incluso, y por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso vamos a defender nuestra tierra a costa de lo que sea. No nos importa que nos sigan matando, no nos importa que nos sigan encarcelando, pero queremos una solución política y diálogo político serio. Porque más allá de que haya, de que estén coludidos o no estén coludidos, o quizás sea negligencia por la situación en la cual nos estamos viviendo aquí nuevamente, el poder judicial, es culpa de ambos gobiernos, de que no hay políticas acordes con nuestro pueblo, de que no hay diálogo político serio, que no hay soluciones políticas serias por las que nosotros vivimos aquí y seguimos cometiendo lo que ustedes llaman delitos, delitos políticos. Por eso se ha reivindicado los sabotajes, incluso cuando estábamos encarcelados. Por eso se ha reivindicado la autodefensa. Porque no nos dejan otra alternativa, porque la meta del diálogo establecida en el Mascardi es una meta falsa, mentirosa. Porque Ximena Bacacci nunca bajó a hablar con nosotros de verdad. Porque tampoco se atreve a bajar a hablar con nosotros Patricia Burri, porque seguramente le ganamos el debate político, ni Macri, ni Bachelet, ni Piñera en Chile. Ni Cristina tampoco, nadie bajó a hablar seriamente con nosotros, todos nos quieren imponer sus ideas paternalistas y occidentales, y nadie comprende nuestra cultura. Nosotros no le pedimos permiso más que a nuestra fe, a nuestra naturaleza para vivir. Todos los días tenemos que hacer nuestro 21. Nosotros nos guiamos por una cultura diferente y propia, y el ejercicio de esa cultura, lamentablemente muchas veces, requiere de acciones o derechos que para el ojo del ciudadano común, del ciudadano argentino, chileno, que no comprende esta cultura, son delitos.

están adquiriendo derechos constitucionales aquí. Y en Chile no son derechos constitucionales porque no lo reconoce la Constitución. No nos reconoce la Constitución y nos tratan de terroristas. Pero yo lo único que veo son héroes. Aquí están mi hermano Fausto, que junto a Michelle y Lautaro, bajaron el cuerpo del Frente Baja, del Mascardi, cuando al Batro los había amenazado, y dejaron de tirar porque se les terminaban los cargadores. Ellos resistieron con piedras lo que pudieron. Así no hay terroristas. Hay un pueblo harto que se defiende con lo que tiene a mano, como ese arsenal que mostraron cuando desaparecieron a Santiago, trarrucho, pala, machete, martillo, motosierra, un arsenal de gente que trabaja. ¿Por qué le tienen miedo? Porque nunca en su vida agarraron una pala y nos ponemos a ver las manos callosas y las manos del señorito que tienen muchos de los burgueses que nos oprimen. Así que han dado una delincuente por subir de nuestro ciudad y no son capaces de reconocer nuestros derechos. Es un arsenal de burla para la sociedad. Estos mismos arsenales son los que en su mayoría son capturados en Chile. Y que nos han llevado en muchos lugares, lamentablemente, a que nuestra gente se arme con lo que tiene a mano. O que lleve las armas que han usado para cazar liebres, a de vez en cuando en uno u otro lugar responder los tiros de los mafiosos ilegales grupos parapoliciales y paramilitares como los que atacaron la comunidad a vuelta del río mientras yo estaba detenido, después de quemarle la casa a mi tío Marcelo Parcipán, cosa que nunca fue investigada y sacó un cortocircuito y después lo fueron a pilotear, y hubo gente de la zona, de tantas comunidades que hay en la zona que se defendió aquí, respondió con tiros los tiros de los paramilitares y los parapoliciales, porque ustedes no hacen nada y a los únicos que persiguen es a nosotros. Lo mismo pasa en Chile, el comando cristiano. El comando entra desde la muerte, del cual soy parte de sus listas negras. Basta buscar en internet. Si ves las listas negras de un grupo paramilitar chileno llamado Junta desde la muerte. Entonces digo, hay que ponerse a pensar, sin tener un juicio político que en la prensa y los gobiernos y los ministros, Garabano, Burri, del otro lado, Alewi, el escandaloso ministro involucrado en la operación de la Huracán, que viajó a juntarse con la señora ministra conversa ex montonera, o quizás siempre fue servicio de inteligencia, no lo sé, Patricia Burri, por este caso específico, para hablar de la extradición y para tratar de implicar a mi propia familia en tráfico de armas, tan burdo que se confundieron de hermanas. Porque se cruzó a Chile a buscarme en la web en internet para hablar con una, hablando con una madre, fue mi hermano Fausto, aquí presente, el mismo que tantos kilómetros que hoy el cuerpo de en la cita. Y le echaron la culpa a su hermano. Ridículo. Fernando, usted puede hablar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Uruguay. Por este caso. Y por Santiago. Santiago que desapareció por protestar por mi libertad. Nos presentan como un peligro político, pero luego los tribunales, al no tener herramientas ni tipificaciones específicas de lo que se llaman delitos políticos o económicos, hacen todo lo posible por seguir disfrazando esto de delitos comunes, de delincuentes comunes. Sí, lo único en común es que tenemos que procedemos de la clase más baja. Por nuestras venas corre la misma sangre de todos estos humildes trabajadores de esta zona, de zonas rurales y obreros, como me decía, e incluso de los... Incluso de los policías, que también tiene sangre en la bolsa. Hola. Hola. Hola, de los policías que también tienen sistema bulle. porque les daban su cabeza, y que cuando se animan a decir la verdad de la corrupción de sus instituciones, les sucede lo que le sucedió a Lucas Muñoz. ¿Qué podemos esperar de la justicia corrupta de otro país? Cuando una de sus leyes es un decreto ley del dictador Pinochet de 1975, algo totalmente inconstitucional. Un decreto ley de Pinochet. ¿Qué podemos esperar de otros países si en este mismo lugar no se puede garantizar la justicia ni el debido proceso ni los derechos constitucionales? Se están metiendo sus narices en el Ejecutivo antes que decían, encima son tan brutos, porque le digo la verdad, hubiesen esperado a que la Corte Suprema se pronunciara en vez de detenerme ilegalmente, y quizás se me hubiesen extraditado, pero no, porque son bastante torpes igual. Porque esto era una decisión política de esta edición, no hubiesen esperado unas veces más. Ahora no, otra vez este juicio. Hay que seguirle dando puntos. Pero si eso es una persecución política que es, ¿por qué no está Caneo y aquí presente? Marchetti, la borracha de la URSS, que no se acordó mucho, Galtieri, borracho y que mandaba a morir a estos muchachos a Malvinas, algunos de los cuales también fueron Marruecos, los que terminaron por Malvinas. Nosotros, el pueblo mapuche, ejercemos más soberanía que las que deben ejercer, que las que se animan a ejercer. Bueno, allí estamos escuchando el tremendo alegato político de Facundo Jones Walla. Vamos a recuperar la comunicación. La señal la está generando Natacha Bianchi, excelente laburo de Nati. Y Agustina Salinas está también allí enviando fotografías. Retomamos. Y el país vecino, porque la población era tan presente. Hay muchos de estos casos. Aquí no podemos dejar de analizar esto dentro de un contexto. El contexto en que se dio la represión del allanamiento, donde fuimos detenidos, otras represiones. El contexto de la represión de la desaparición del compañero anarquista Santiago Maldonado. Se lo confundieron con uno de nosotros, por eso no lo hicieron. Pensaron que era un mapuche que estaba encapuchado. Era una persona solidaria. Luego, con Rafa no fue una orden política, asquerosa y certera, la doctrina Chocobar lo llaman ahora. De ojos de todo el mundo, un policía mata a una persona inteligente con él, que no tenía un arma de fuego y lo mata por la espalda, lo fusila, puede quedar para nosotros con toda la campaña de prensa que han hecho terroristas. No sé cuántas cosas han dicho, ¿qué será para nosotros? ¿Qué será? O sea, seguir resistiendo. Ya Clarín estaba mintiendo a través de que habían encontrado fuego en las manos de los peces cuando todavía ni siquiera los mismos peces sabían tal o cual resultado de las cosas que salieron de un documentado técnico y ya Clarín estaba sentenciando desde antes. Se los digo, Clarín. Son mis enemigos. Son enemigos de mi pueblo. Y los odiamos. Ni siquiera por mí no estaría presente en este juicio. Ojalá estuvieran los medios de más de los medios de prensa. Incluso los medios fascistas. Prefieran a América 24 así que a TN. Prefieran a Nacho con todo su fascismo a la mañana que a esto. Digo, si esta no es una cuestión política, ¿por qué no sean tantas trabas? ¿Por qué no dejaron entrar a más gente? Porque además de la gente que me dejaron entrar de distintas comunidades, no entraban aparte los organismos de derechos humanos. ¿Cuál es el miedo de que puedan entrar más organismos de derechos humanos aparte de mi propia gente? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál era el miedo de transmitir únicamente y dejar a todos entrar a todos los medios de prensa desde antes? Que se sepa la verdad de la operación de la CAMP, de la operación antes, de la misma de inteligencia, que igual se los vamos a enrostrar. De demostrar que Chile persigue políticamente a los mapuches y los asesina. Hay alrededor de 40 presos políticos en huelga de años, si no me equivoco en este momento, en Chile. A ver, cuando me decían en ese mismo día, Macri y la Chile hablan de dos casos. Del caso del compañero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Pablaza acusado de ser auténtico militante de la base del senador de Guzmán, de redactar la Constitución de 56, y en este caso, hijo de un oficial de Sorterio, y el otro en casa mía. Ahora digo, yo no maté a nadie. Yo no tengo ningún hecho de sangre. Es un hecho hasta menor en la justicia argentina, creo que si no sé si sea gana, es lo que se me imputa. Del escándalo de prensa, fíjense entonces que tienen un juicio político. ¿Para qué tanta seguridad? Las fuerzas especiales de servicios penitenciarios, que me han tratado de una manera muy respetuosa, como dice, para agradecerle la civilización y su humanidad y mostrar esto también. Como deberían ser todas las fuerzas armadas. También quiero recordarles que aquí no se habló de terrorismo, porque el mismo magistrado Trato, a pesar de tantas cosas, decisiones, de principios, de estos conflictos, que no se podía hablar de terrorismo, aún cuando hubiera grupos de liderazgo, incluso armados, y no se podía asumir la escena de estos conflictos. El mismo Trato lo dijo en el proceso de recuperación de tierra, cuando quisieron imponer la ley antiterrorista aquí. Entonces quedaron luego los mismos delitos, averiguados como delitos comunes. Entonces, digo, ¿por qué tanto decir? No es terrorismo, según los estándares internacionales, tampoco la de Chile, toda la vez que la gente quería gritar la ley de terrorista que salió mal. Sucedió con el caso de Longo Pichut, encarcelado más de 5 años de identidad por ley antiterrorista, por defender su tierra, recuperar su tierra. En sentido de hoy, el mismo juicio está sucediendo ahora con la marcha racista del Conao, nuevamente enjuiciada. ¿Cuántas veces se ha enjuiciado a la gente? Yo que sea la opinión disminuida en todas las formas de garantías constitucionales, yo que sea los derechos de los mapuches, yo que quiera nuestras garantías, no hay. No hay. ¿Por qué no se mide con la misma vara entonces a las fuerzas corruptas, a los asesinos? Aquí hay asesinatos y no hay ningún defecto detenido. No hay ningún gendarme detenido. Cuando días antes, los personeros del Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron que iban a cazar a todos los mapuches. Iban a cazar a lo que ellos consideraban atrás. Y en ese informe, la señora Corraza, ministra de la Nación, Patricia Bullrich, dice, cuando habla con la tele, dice, ¿verdad? Más allá de que una dinámica que vive desde las comunidades, y sí existe, y desde las comunidades la gente resiste y genera sabotaje, según esa, todo lo que sea mapuche, si cuestiones tengo del gobierno, va. No le importa, es algo genérico. Y esa es la situación política que es. Que se puede esperar entonces del otro lado, que en este país no existe la situación política. Pero a la vez es uno de los puntos fundamentales también de la por qué se debe negar la extradición, el delito político, correcto. Razones evidentes de persecución racial, étnica, religiosa, de nacionalidad, todas las cosas que nos traen a nosotros, políticas, ¿no? Y por otro lado, lo que genere problemas para la seguridad nacional, el orden público, otro de los artículos de los convenios de extradición. Y así se dan todas, y cada vez peor. Porque si no, yo me pregunto por qué el magistrado le manda a pedir esta cuestión para que garantice la seguridad de servicio a la ministra Bullrich y al Ministerio de Seguridad de la Nación, y ni siquiera los monos le hicieron tanto escándalo. Los monos que causan la cual existen muertos, existen narcotráfico, existe una suerte de narcostado en Rosario. Y no le pusieron un despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación como así no le pusieron a mí. Como si lo están poniendo resuelto. No existió. Quiero que me presenten a ver a quién maté. ¿Qué? Ah, quizás porque algunos mataban a estos tristes para comer cuando teníamos hambre y no teníamos nada. Algunos mataban de una bandurria y teníamos de sopa. La parte por hijo. No lo sé. Por el momento no recuerdo haber matado a nadie. Aquí tenemos un despliegue fantasmagórico, me llevaron una avioneta la vez anterior, ahora me trajeron el helicóptero. Muchas gracias porque nunca siento de la condición de ser que somos, hubiese podido viajar en una avioneta o en un helicóptero. Muchas gracias. Pero si esto es una posición política, no es una posición política que dentro de lo que yo me pregunto. Para ir finalizando por ahora, le digo, creo que en el alegato final voy a agregar una serie de cuestiones más específicas de lo que están pendientes, pero también seguir reivindicando que esté preso activo en Chile, seguirá teniendo la cárcel con dignidad, como una nueva trinchera, y donde me metan seguiremos generando conciencia y generando situaciones de revertir las injusticias, como si sucedió antes de venir aquí, con un avión corto que tuvimos que sacar, porque en la unidad 14 de Esquel hay problemas de agua, no tienen 2 o 3 días sin agua, así todo prefiere estar preso en Argentina. 2 o 3 días sin agua, la repisa rompió el baño la última vez, nos impiden ciertas cosas de la visita, sobre todo los presos comunes. A mí me dan un poquito más de pelota, ¿no? Porque soy preso político. Si no, por un preso político no me daría tanta pelota. El mismo servicio penitenciario, cuando estoy detenido, llego a aquel que me mandan a un anexo, a un buzón. Me refirió el jefe de interna de en ese momento, que sí era verdad que había una orden de arriba del gobierno para aislarme de la población, además de tantas otras cosas, ¿no? Me aíslan en el buzón. Cuando me aíslan en el buzón, hicieron una serie de ellos, sandales, cruzanos, lo que sea, bueno, estaban en el buzón y había empezado una huelga de hambre, porque además, con casualidad, me estoy poniendo a Dios, yo vine con el ministerio, porque no me hizo cargo, me desaparecieron y la huelga. La UAN en ese momento la había preparado la relación más tranquila y gente. Entonces desaparecieron y se vuelve dando para conseguir un trato que no fuera segregatorio y que me devolvieran mi derecho como mapuche. Luego suceden estos hechos y ahí le hacen un informe así al señor magistrado. El señor magistrado dice que no corresponde, que no va a trasladar a una unidad penitenciaria de una mayor comunidad para tratar de pacificar la zona. Ahora que ustedes vienen ustedes para esto, porque todos sabemos que el gobierno, con sus malas decisiones, lo único que está antes de desacarlar, están en el trabajo, porque no hay más soluciones por el desacarlar. Entonces, por eso no me trasladó a Rauschwa como a otro lugar peor, como sería el servicio penitenciario. Y en uno de esos informes, el servicio penitenciario recibe de cobrar la convocatoria de vinculación con la RAM, de tantas otras cosas por las cuales ellos consideran que deberían trasladar a una parte que no es una seguridad. El servicio penitenciario termina reconociendo ese conflicto político. Eso es más o menos básicamente lo que debo decir ahora en el alegato final, como digo, seguramente agregaré algunas cosas. Seguiré incentivando hasta el último día de mi vida a mi gente, a mis hermanos, más gente, a que sean orgullosamente mapuches. Así no olviden la valentía del señor Rafael Nahuel y sigamos su camino. Porque si yo hubiese estado, no hubiese podido llegar al más tarde, hubiese estado, si hubiese tenido que morir, si hubiese muerto, si tengo que tirar piedras, lo voy a seguir haciendo. Si tengo que volver a hacer Guadalajara, lo voy a hacer. No me importa morir por mi pueblo. No me importa estar encarcelado por mi gente. Ese es el ejemplo que nos dejó Cacayán, que nos dejó Pincel, que nos dejó estar con Cuba. Somos sus hijos, sus nietos, sus descendientes. Y en esta tierra va a seguir naciendo sangre mapuche. Esta tierra fue y seguirá siendo territorio mapuche. Los mapuches nos vamos a seguir organizando políticamente a ambos lados de la cordillera. No importa si yo estoy preso o no. porque el conflicto más grande de hecho, el desarrollo de la violencia política de parte del Estado que tiene como respuesta las acciones sabotágicas que se han sido incluso es anterior a mi relevancia en este proceso político. Los camiones, la quema de camiones nacieron en el año 97 y 98 en la zona de Tumacua, y que fundador de la coordinadora de Automolieco, que bien lo relata el dueño del club de Cirilo, entrevista con un golpeado de la visión política, escrito con un diputado, que no me puedo decir una cosa rato, cuando estaba en la transición. A nosotros se nos explica, como seguramente veremos más adelante, una serie de situaciones donde el mismo fiscal están antimacruz y racista, haciendo grandes paredes que siguen la tradición, termina reconociendo todo esto lo que yo les estoy diciendo. Un conflicto político y territorial de organizaciones que hoy están radicalizadas. Porque ya no es que Panamá puede ser radicalizado. Y eso solo somos mapuches. Estamos diciendo que nos dejen vivir como mapuches. Si no queremos minera en nuestras tierras, pero ¿cómo responden también? Como respondieron en TEC, en donde muchos estuvieron presentes aquí de la mente, si hubieran sido presentes, se terminaron a tortura. Esa es la flagrancia que compartió el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde mataron a Santiago Maldonado, le hagan que tarde, y el Santiago Maldonado se cumplen de Estado. La Marina vuelve a cumplen de Estado. Como también lo fue en la muerte de Tony Matías Catrineo, Alex Lemún, Mendoza Colío. Y tantos otros muertos en el conflicto mapuche de parte de las fuerzas de seguridad. Crímenes comprobados que cometieron agentes del Estado chileno. Auxiliares de la justicia, como se dice, que terminan siendo asesinos, que terminan siendo mano de obra barata para el asesinato y la masacre y la represión de la oposición política. En estos países aún, porque aún peor en Chile, que aún tiene ese sinopista, no ha acabado la dictadura, al menos para los mapuches. Tampoco el doctor Mauricio Macri, presidente de la nación, mano derecha, en clase, en familia de la dictadura, de una dictadura militar, como son los jefes defendiendo a los milicos en los filtros a la junta, como tantos otros, Aranguren, gerente de una empresa multinacional petrolera, es ministro. El presidente de la sociedad rural argentina es ministro. La sociedad rural, los que más nos han matado, los responsables de la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, donde también fueron asesinados obreros de origen mapuche, entre otros, en la realidad de algunos nombres. De nuestros detenidos también en este lugar. No me importa lo que hagan conmigo. No me importa. A mí me importa mi pueblo, mi gente, y lograr ser un ejemplo para las futuras generaciones. Pero no un ejemplo porque me considero una cosa, sino porque lo único que uno trata de hacer es el consejo de sus mayores, de nuestros ancianos que nos han enseñado, como la abuela Mercedes, Nelly, presente aquí que tiene a su hijo de querido, que nos dijo, a la única que hay que tener miedo es a la madre. No le tengo miedo a la justicia de ninguno de los dos países. No le tengo miedo a las balas de la represión. No le tengo miedo a la tortura. Le sigo golpeado en esta ciudad marginadora de Mapuche. Porque a los 11 años conocí la celda de la comisaría segunda. Conocí los calabozos a esa edad por ser un indio pobre de los barrios que no tenía que darle mal aspecto a la ciudad. Como la mayoría de nosotros que hemos crecido aquí, como el 3 millones que crecimos aquí, como muchas generaciones de jóvenes mapuches que crecimos totalmente marginados, como también han crecido marginados nuestra misma generación en los campos de las zonas rurales sin infraestructura básica, donde nos matan y nos enteramos al mes, porque los caranchos empiezan a rodear las casas de los tenis también muertos, entonces después no sabemos por qué murió. Donde, como en Angobasi, las marías se habían suicidado los peines, les tiró la cabeza, les tiró de balas a ustedes, pero en toda posición es imposible. Así hemos crecido. Por eso somos así. Por eso los huelchazos también son así en Gurumá, por Chile. No somos delincuentes. somos luchadores, somos huaychafes, somos conas, y vamos a dar toda nuestra vida por el resto de nuestras autoridades. Por la mía cristiana, por la mía Villaral, por la mía Francisca, por el maíz Celestino. Con el resto de presos políticos, porque los que están afuera van a seguir combatiendo, luchando, sépanlo bien. Con piedras, con palos, con lo que tengamos a disposición, combatiremos porque es nuestra sangre. Porque esto es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros mayores. Y es parte de nuestra cultura mapuche este combate a este sistema opresor. Estamos dispuestos a dialogar porque también es parte de nuestra cultura, el diálogo. Porque se hicieron parlamentos que donde se reconocieron fronteras que el mismo Roca rompió y que Cornelio Saavedra rompió en Chile también. Pactos con la colonia española que nos reconoció como una nación autónoma, independiente. Pactos que después se dieron con el Estado argentino incluso. El hijo de Claudio Briones, que se llama Pacto de Cervanda, por ejemplo, donde figura en alguno de los tantos tratados. Donde se reconoció nuestra independencia, nuestra autonomía, tratados internacionales que fueron rotos por el Estado argentino y chileno. Y que a pesar de eso no hemos sometido a su ley, no hemos sometido a su justicia, no hemos sometido a todos los que nos han sometido, nos siguen discriminando y nos siguen asesinando. Y hemos hecho 50.000 presentaciones para que nos devuelvan la tierra, para que no nos desalojen, y nos siguen desalojando. ¿Cómo quieren que reaccionemos? ¿Cómo quieren que crezcamos? Si lo único que recibimos es palo de represión. ¿O piensan ustedes que con mucha muerte de arriba nació ahora? Acá se todos se olvidaron de lo que hizo el pase. De cuando le dio la casa abajo a una vez a Carmen Sones, la hermana del que hicieron famoso ustedes, la Víctor Sones, el tercero de Benito. Mi abuela Carmen Sones, que a la vez es hermana de mi abuelo Sebastián. Mi hermana de mi abuelo Sebastián. El huerto, el marido de mi abuela Trinidad, que está aquí presente, discutamos con eso. Están aquí presentes, esa es nuestra sangre, nuestra raíz, nuestro compadre. Si yo soy así, si mi gente es así, es porque somos como son nuestros mayores. Nuestros mayores nos enseñaron que teníamos que luchar y seguir siendo mapuche a pesar de lo que sea. Sufrimos una guerra, 300 años de guerra con los españoles y los estados curiosos. Hubo una pausa de 130 años, pero esa pausa se terminó. La resistencia mapuche ha renacido. Y no importa si nos matan o no, la resistencia mapuche continuará hasta reconstruir nuestra cultura íntegra, recuperar nuestras tierras productivas, poder sembrar, poder tener animales y no morirnos de hambre con cebo a plata. Vamos a seguir recuperando tierras. Entonces yo sé, y aunque digo, yo no tuve nada que ver en que se dice, pero sé que los técnicos de Manquirre van a recuperar si se dice en algún momento. Van a echar a estos latifundistas, a Viva, al Diego, no sé cómo se llama el grupo ese. Nosotros vamos a echar a ellos en la ciudad de Tucano. Y a la mía y a la echar a las empresas de Pimarquén. La Cámara echar a las forestales. Vamos a echar a las mineras, como sea. Como sea, vamos a echarlo. Esa es la fuerza que les puede dar los señores de la mierda a las parientes, a las parientas. No tengan miedo, no se dejen a regresar. El terrorismo de Estado. Tratar de meterle miedo a la población con el asesinato de Rafael y con el asesinato de Santiago, con la cárcel, con la prisión política, con la represión. No tengan miedo porque esa va a ser el juego de los personas. No le teman, si son personas. Uno ve que tiene dos patas, dos manos, cara, tiene familia, se supone que aún tiene corazón. Pero nosotros, además de todo eso, tenemos dignidad. Nosotros, a pesar de todo eso, tenemos a nuestros espíritus, a nuestros nehuenes, tal cual, tal cual la mitad. Si usted dice que está claro, no debe ser usar ni con algo, y yo uno de nuestros mayores nos dijeron, no nos mandamos todos. Nuestra voluntad nos la han dejado nuestros antiguos. Por algo nosotros somos así. Me dijo mi abuelo una vez, porque ustedes eran así. Seguro que su abuelo y su abuela alguna vez habrá sido así. Por eso dice así. Nosotros nacimos para esto. Y moriremos en esto. en la cárcel o afuera, hasta que el Estado, el gobierno de Argentina, no se sienten a dialogar, a buscar una solución política, supuestamente, como dicen, civilizada, acorde al siglo XXI, como en otras partes del mundo se ha logrado. ¿O no sucedió eso acaso con los maoríes o en otras partes? Con los tan, creo que los tan, en otras partes que han podido dialogar con los estados que hay conflicto en estos países del tercer mundo, que creen europeos, mundo europeo, que lo único europeo que tienen es la clase dominante. Dejemos que un país del tercer mundo, tanto que se copian de los europeos y otras partes, no pueden copiar las cosas buenas, solo copian lo malo. No. Porque estamos dispuestos a diálogo, un diálogo político serio. Como lo demostramos en la tortita, y le volaron la mandíbula al mismo anillo, y le sacaron del oído falso. ¿Quién le va a volver el oído falso? La mandíbula a mi primo. Y mi hermano Nicolás tuvo que estar preso. Lo único que pedíamos que los trabajadores nos avisen un día que iban a pasar. Reprimieron que se fueron los trabajadores del SAN. Era una orden política del gobierno y después nos hizo violentos a nosotros. Después vino Trump y nos dice, yo le avisé que me iguala, dice. No le avisé, yo me iguala. Le volaron la mandíbula de primo. Había un acuerdo con los trabajadores que nunca se rompió. El gobierno mandó la represión. 3 días de enfrentamiento heroico, porque eran cientos de fuerzas de edad provincial frente a gente de servicio de armas. Pero con esta dignidad combatieron e incluso hubieron heridos de parte de las fuerzas. Menos mal que no tenemos armas de fuego, porque si no sería otra historia. Con piedras se defendieron gente, con palos. Las mujeres, esos somos nosotros, esa es la resistencia mapuche. Esa es la resistencia mapuche, la resistencia de las comunidades. Nosotros, los hijos, los nietos de la clase obrera, de la clase dominada, estamos cansados de tanta depresión. Esto es lo que se persigue en Chile, esto es lo que se persigue en Argentina. Muchas gracias. Y como dijo el compañero comunista, yo no soy comunista, libertad, la historia nos absorberá. La historia nos absorberá. Y como dijo la cultura, algún día volveremos, no entregar cargo al Winca. Nosotros no nos olvidamos de eso. También, como dijo el señor Rafa, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Eso vamos a hacer. Ataques, no más. El vuelto no va a ser ni para mí. Muchas gracias.